MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Lo que es la vida. La única de las cuatro hermanas con la que nunca se había llevado era la única que le podía salvar la vida. Susan, con cáncer en la médula ósea, requería de un trasplante y sin las células madre de su hermana Elizabeth Lesser, sus posibilidades de sobrevivir eran ínfimas. Irónicamente, desde la infancia habían tenido una relación problemática. Discusiones, pleitos y juicios mutuos era lo que predominaba entre ellas, por lo que en su vida adulta evitaban el contacto más allá de las reuniones familiares y protocolarias. El doctor las miró a las dos sentadas frente a él y con los resultados en la mano, sin saber nada sobre su historia, les comentó que a pesar de los esfuerzos médicos, era muy probable que las células madre de Elizabeth fueran rechazadas y no se adaptaran al entrar a la médula de Susan, y que a su vez, la médula de Susan pelearía para defenderse de las células invasoras de su hermana. Por lo tanto, para realizar el trasplante, era necesario que las dos se prepararan. Tenían que llevar el organismo de Susan a un punto en donde sus defensas estuvieran al mínimo. Rechazo, pleito, defensa. Las palabras del médico quedaron resonando en la mente de Elizabeth. Esas tres palabras eran el reflejo preciso de su relación. Al salir de la consulta, Elizabeth, una mujer con mucho trabajo espiritual y autora de varios libros, se dio cuenta de que, energéticamente, ese distanciamiento y rechazo entre ambas se reflejaría irremediablemente en el trasplante. La otra preparación que requerían las dos tenía que darse a un nivel espiritual. Así que invitó a su hermana a tomar un café y tener esa conversación incómoda, largamente pospuesta. Cuando Elizabeth, en una entrevista que le realizó Eckhart Tolle frente a un grupo de personas, dentro de las cuales nos encontrábamos mi esposo y yo, que lo primero que se le ocurrió narrarle a su hermana fue la leyenda zen que Tolle narra en su libro La Nueva Tierra, misma que a continuación parafraseo. Dos monjes, uno viejo y el otro joven, caminaban por el campo mientras se dirigían a su monasterio. En el camino, encontraron a una bella mujer que no podía cruzar el río. Sin pensarlo, el monje viejo cargó a la mujer y cruzó con ella en sus brazos para depositarla en la ribera opuesta y continuar así su camino. El joven, indignado, no podía creer lo que había presenciado. Después de unas horas de caminar en silencio, el monje no resistió y le dijo al maestro: «Maestro, si sabes que tenemos votos de castidad y nos es prohibido tocar a una mujer, ¿cómo pudiste cargar allá atrás a esa señora?». A lo que el maestro contestó: «Ah, a esa mujer yo la dejé en la ribera del río. En cambio tú la sigues cargando después de 4 kilómetros». Este cuento sirvió a Elizabeth para abordar temas y rencores archivados en la memoria del cuerpo que ambas hermanas seguían cargando desde la infancia y que tenían que depurar. La plática se convirtió en un evento amoroso, lleno de ternura y anécdotas en común, en el que desapareció cualquier vestigio de desencuentro. Cuánto lamentaban las dos no haber tenido el valor y la humildad para abrir el corazón años atrás. Cuánto tiempo desperdiciado, cuánto dolor acumulado. Gracias a esa conversación incómoda, las dos entraron a la operación lo mejor preparadas, física, mental y espiritualmente. Han pasado 2 años del trasplante y las dos se encuentran mejor que nunca. ¿Por qué no propiciar esa conversación incómoda que todos tenemos pendiente con alguien para así liberarnos de ese bagaje que traemos cargando? Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.